by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. Yeah, sistema completado de la primera temporada. Sí, señores. Así es que con esta emisión damos comienzo a la segunda temporada de Beat by the Queen tras 2 meses de receso que me vinieron muy bien para aprovechar y realizar varios asuntos personales, trámites, muchas ocupaciones que tuve en este periodo, chicos, mis Duchy lovers y mis queridas The Queen fans. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Las vacaciones siempre son buenas, ¿no? Un recesito de vez en cuando, sí, cae muy bien. Cae muy bien porque además en esta área de la creación de contenido, la inspiración también necesita darse un break para llegar con más ideas. Algo así como recargar la estamina de la creatividad. Y sí, justamente eso tenía que pasar también. Así es que muy bien aprovechado este tiempo, espero que no me hayan extrañado mucho. Vamos a comenzar nuestro Beat by the Queen, ya saben, el noticiero de los videojuegos, que encontré uno buenísimo para comenzar esta segunda temporada. Un juego que en lo personal me trae muchos buenos recuerdos. Absolutamente está cargado de nostalgia. Bueno, para el target de los gamers que podríamos tener ahora entre los 30 y 48 años, más o menos. A los que vimos la famosa serie de las Tortugas Ninja. Ay, ¿quién no la vio la caricatura? Además, el doblaje estuvo excelente en México. En México salió, ahora que recuerdo, esta serie salió a principios de los 90s, pero en Estados Unidos ya se había lanzado a finales de los 80s. Y bueno, a lo largo del programa vamos a hacer una remembranza y vamos a ver qué tanto el videojuego que acaba de salir tomó extractos y conserva esta peculiaridad de la serie original. También en la música, uy, una de mis bandas favoritas, en el mes de mayo lanzó 2 pistas nuevas, así es que vamos a iniciar Beat by the Queen y vamos a cerrarlo con las canciones de Gold, por supuesto, otra banda bien ochentera del synth pop que va muy a tono con el género y la época de este videojuego, Las Tortugas Ninja. Así que comenzamos y que corra el siguiente beat. A continuación, que suene The Shiver de God 64. Estás escuchando Resistencia Radio. Sunny day. system they provide. Another memory comes alive. When you get the glow, your body is gone. Arises a guiding light, taking notes of what you find. Oh. With every beat of your heart, calling out your name in the dark. Rhythm. And as you wander through this maze, wonder. They might know where you want to go. Yeah, y continuamos. ¿Qué tal esta banda? Bueno, pues las dos pistas ya están disponibles en la plataforma de transmisión que elijas. Recuerda, son dos las que lanzaron. Es esta que acabamos de escuchar, de Cyber y Concord. Pasamos a lo que le truje, Chencha. ¿Qué frases tenemos luego los mexicanos, ¿no? Acá en Winnipeg, con amigos de otros países de Latinoamérica. De repente uno habla así como lo más fresco en español, con sus mexicanismos, y se me quedan viendo con cara de ¿what? ¿Qué dijiste? ¿Qué significa eso? Ay, ustedes los mexicanos hablan tan raro. Y creo que sí es verdad. No tengo cómo defendernos. Pero bueno, así es esto de ser creativos, originales e irreverentes. Pero bueno, una de las cosas más creativas que vimos en esta década de los 90s, finales de los 80s, fue esta serie que se conoció como Las Tortugas Ninjas Mutantes Adolescentes, o en inglés, por las iniciales TMNT, que sin duda alguna marcó época y es parte de la cultura pop que tuvo el boom en su época. ¿Quién no recuerda a esas cuatro tortugas que fueron llamadas como los autores favoritos del Renacimiento italiano, de acuerdo a su creador, a su amigo, a su sensei, que era una rata, el maestro Splinter, quien los bautizó a estas bellísimas tortugas mutantes como Leonardo, Rafael, Donatello y Michelangelo. ¿Cómo no? Yo me acuerdo que estaba enamorada del Donatello y el Michelangelo. Vaya zoofilia la mía. Pero bueno, estos animalitos. Para que lo recuerden bien, Donatello era el que tenía la cinta morada, Rafael el de la cinta roja y Leonardo el de la cinta azul. Y por supuesto Michelangelo la cinta amarilla. Era la única manera de reconocerlas porque honestamente los personajes son idénticos. Entonces los colores y su armamento era lo que los distinguía. Por ejemplo, Michelangelo usaba los chacos, Leonardo la espada, Rafael también usaba una espada, pero era de diferente forma. No recuerdo bien exactamente. Y Donatello, un bastón de madera. Qué bueno. A mí me encantaba el de los chacos, definitivamente. Sí, era mi gallo de oro, era mi Roca, era mi Jason Momoa. Ay, estos personajes. Bueno, y todos ellos fueron entrenados en ninjutsu para luchar contra el mal en la ciudad de Nueva York. Y si recuerdan, en el primer capítulo aparecen sus nuevos amigos humanos, que es la reportera April O'Neil, una pelirroja que usaba un mono amarillo que se veía súper linda, y Cassie Jones. Y por supuesto, los enemigos no podían faltar, a los que tenían que combatir para limpiar la ciudad, a Baxter Stockman y Crank, sus archienemigos, también el triturador. Y bueno, la franquicia lo comenzó como un cómic y quisieron hacer una parodia de los elementos más populares de los cómics de superhéroes de la época. Ya, entonces con estos datos, para quienes no lo conocen, pues se los estoy presentando, y para los que lo olvidaron, se los estoy recordando. Así es que mientras, acompáñame a escuchar el siguiente beat de esta sesión de Dagon, este músico griego que también me gusta mucho, mucho su música, y que suene ahora, Egoist. Resistencia Radio. We'll be right back. Oídos libres. Y escuchamos a Dagon. Los invito a que pasen a darse una vuelta por el YouTube. Vean el video de esta canción, está padrísimo y pertenece al álbum Owen Sebastian, que ya está disponible en Bandcamp y Spotify. Bien, pues continuamos con la sesión de nostalgia o vintage. Puede ser, ¿no? Con este videojuego de las tortugas ninja mutante adolescentes en la venganza del Shredder. Yo recomiendo que lo busquen. Acaba de salir, tiene poquitito. Fue lanzado el 16 de junio de este año. Y déjenme decirles que está 100% inspirado en la serie animada de las tortugas de 1987. Y realmente toma mucha licencia. Está 100% estilizado a los juegos de arcade y consolas que desarrollaron la Konami durante los años 80 y 90. Y afortunadamente este juego se lanzó para Windows, Linux, Nintendo Switch, la PlayStation 4 y también la Xbox One. Así es que todos vamos a poder revivir estos momentos de emoción que nos brindaron estos personajes conchudos o también estas aventuras entre conchas. Ay. Bueno, el juego de palabras se los dejo a cada uno. Imaginación sobra. Este juego está para chocarse las conchas de lo retro que puede ser. Yo cuando lo vi por primera vez es como si estuviera dentro de la serie. Y combinando ese pixelado de la época, se ve exquisito en la pantalla. Es como si le estuvieran rindiendo tributo a esta historieta. Yo no he sido muy fan del pixelado, lo confieso. A mí me gusta más el realismo. Pero este trabajo que hicieron de verdad, es un deleite. Este gráfico pixelado es una oda a los 80s. Yo los invito a que se den un paseo, conozcan por lo menos un tráiler y se enamoren de los gráficos. Claro, te tienen que gustar, si no, punto y aparte. Vamos, uno se puede llevar grandes sorpresas. Por ejemplo, cuando conocí el juego este del Borderlands 3, el formato es en cartoon. ¡Wow! Era una barbaridad. O sea, se vuelve realmente muy disfrutable, muy atractivo a la vista. Y ahora veo esto con las tortugas ninja y vaya, cedo, le doy como la oportunidad al pixelado. Porque con este sería el segundo juego de este arte. El Stardew Valley es lo mismo, te atrapa, o sea, te causan hasta ternura los personajes. Y esto de los gráficos es súper importante porque te ayuda a generar esa inmersión, ese disfrute. El realismo que me encanta es el de el Assassin's Creed, el Odyssey, y es maravilloso, es sorprendente ver los paisajes de esa Grecia. Uf, rebasa mi imaginación. Dale. Si te gusta el pixel, Tortugas Ninja tiene un 10 en las escalas personales de Duchy the Queen. Ahora pasamos con el siguiente beat. Vamos a escuchar a Cabaret Nocturne y que suene ahora este remix que escogí para ustedes. Black Light Smoke, Taking Me Out. Estás escuchando Resistencia Radio. We'll be right back. Resistencia Radio. Estamos de vuelta, mis queridos Duchi Lovers y The Queen fans, con el análisis de Las Tortugas Ninja, Shredder Revenge. Ahora, referente al sonido del videojuego, pues la música estuvo compuesta por T. López, con algunas contribuciones del guitarrista Johnny Atman, el rapero Mega Ran, el cantante Mike Patton y este otro Ghostface Killa y Rake One del grupo hip hop Wu-Tang Clan. Yo en lo personal no lo conozco. Pero bueno, han recibido críticas súper favorables por el Metacritic en cuanto al sonido también. O sea, lo que hicieron fue seleccionar bandas retro que tuvieran ese sonido de 16 bits, medio rockeronas, que funcionaron en su momento y podría tomarse que es algo así como un remake. Y la verdad es que está bien guay. Está bien chido. Fíjate que esta música me hizo recordar cuando pasaba cerca de las chispas o de las tienditas que tenían sus máquinas esas de videojuegos y las tenían a todo volumen y te hacía voltear ese sonidito. Din, din, din, din, din. Bueno, ¿saben a cuál me refiero? Sí, definitivamente es que la música es como el jale también. Y lo hacían adrede estos espacios, ¿no? Que podías ir a comprar tu ficha y jugar. Porque la música también es parte de lo que genera esa inmersión al juego. Y este tipo, pues, propicia a la acción, a que te mantengas así activo. Porque, bueno, pues el juego está lleno de espadazos, golpes, luchas. Y los desarrolladores saben que hay que propiciar adrenalina. Entonces, con este elemento también ganaron muchos, muchos puntos, porque trajeron de nueva cuenta las canciones y música originales de la serie y de algunas películas. Entonces es un collage, un combo de elementos que realmente reviven la serie de Las Tortugas Ninja. Y doy fe de todo esto porque desde muy chiquilla, cuando andaba ahí dando conchazos, fui súper fan de la caricatura, súper fan de andar en las maquinitas y buscando el juego de Las Tortugas Ninja. Entonces, desde el primer contacto que tuve con el tráiler, fue un viaje al pasado entre los gráficos y la música. O sea, que dejé en segundo plano ver la jugabilidad. Yo estaba inmersa en las animaciones y la música. De verdad es impresionante la lupa con la que miraron hacia atrás. Vale, pues vamos con el siguiente beat. Vamos a escuchar a Combi Christ y que suene ahora Compliance. Estás escuchando Resistencia Radio. We'll be right back. Resistencia Radio. Bien, Duchi Lovers y The Queen fans, ahora sí vamos a hablar sobre la jugabilidad. Shattered Revenge es un juego de peleas de acción de desplazamiento lateral. No es un mundo abierto, todo es lineal. Y aquí vas a asumir el control ya sea de Leonardo, Donatello, Michelangelo, Rafael. También puedes jugar con la conductora Avril O'Neil, con el Master Splinter. Y el personaje que es desbloqueable es el Cassie Jones. Mientras vas a luchar contra todos los oponentes como en la serie, con el Foot Clan, Cramp, contra Bebop o el Rocksteady y por supuesto con Shredder. Y todas estas aventuras van a transcurrir en lugares que van desde las alcantarillas de la ciudad de Nueva York hasta la Dimensión X. En cuanto a los personajes, cada uno de ellos tiene su propio atributo, ya sea en alcance, velocidad y potencia, y se juegan de manera diferente. Y cuenta con algunos superpoderes como supermovimientos y burlas únicas. Y así como puedes recordar en la serie, aquí en el juego, a medida de que vas avanzando en cada etapa, vas a encontrar las cajas de pizza. Sí, para que las puedas usar para curarte. Y también hay otros pasteles que otorgan a cada jugador fuerza adicional y super infinitos durante un breve periodo de tiempo. Bien. Ya lo dije, jugar esto no es diferente a los arcades clásicos, pero a la vez sí, y aunque conserva ese estilazo clásico de la serie, incluyeron dos diferencias que van a actualizar en cuanto a los controles de mando, ¿ok? Pero vamos, no me voy a meter mucho en ese tema porque depende de la plataforma en la que estés jugando. Eso sí, en la pantalla también se va a visualizar en la parte superior derecha una barra de color amarillo, que esto es la medición de la vida. Tras ver una barrita azul y un numerito amarillo, el numerito amarillo es la cuenta de los enemigos a los que vas matando. Y esa barrita azul que te comenté es muy especial. Funciona de una manera muy sencilla, o sea, básicamente es una recarga de poder o algo así como recarga de estamina, porque vas golpeando a los contrincantes y se va recargando. Y cuando se encuentre completamente llena, podemos hacer una recarga especial. No sé, me imagino algo así como un Kamehameha Super Saiyajin. Y cuando actives este superpoder, tendremos tres variantes de ataques especiales. Todo dependerá en qué posición estés, ya sea en reposo o sin movernos, haremos un ataque en área solamente a nuestro alrededor. Y eso sí, será bastante devastador. Pero si estamos saltando cuando hagamos el especial, realizaremos un ataque algo así como en plancha, como en caída. Algo así como... ¡Y se aventó desde la tercera cuerda sin límite de tiempo! Y la genialidad de todo esto es que es diferente, por supuesto, este ataque en cada uno de los personajes. ¡Ay, qué emocionante se va poniendo todo esto! Bueno, Duchi Lovers y The Queen fans, acompáñenme con el siguiente beat, que va a estar a cargo de esta exquisita banda de Depeche Mode y que suene ahora People Are People. Estás escuchando Resistencia Radio. Yeah, y seguimos con la jugabilidad de la Tortuga Ninja Revenge, con esta parte más emocionante que es la de los controles, los superpoderes, que todo videojuego de lucha debe de tener de manera sobresaliente, destacable y ser el diferencial para todos los consumidores. Entonces continuamos con el poder de la barrita azul. Si te encuentras, o bueno, tu personaje se encuentra en movimiento, corriendo específicamente. El especial que veremos es un... ¡ay, qué redundante! Es un especial en movimiento. Y podremos correr de una manera clásica, dándole dos veces a la misma dirección. Entonces, hasta esta parte, todo el juego va a ser como un déjà vu a la serie. Bueno, tampoco los quiero ver que estén jugándolo y a cada rato, ¡déjà vu! ¡Déjà vu! ¡Déjà vu! Porque según el dicho, ¿no? Que lo tienes que mencionar, la palabra cada vez que lo experimentas, lo vives. Bueno, pues así las cosas. Y vamos ahora con otro elemento súper importante que presenta este juego, y es que tiene dos modos diferentes. O sea, el modo arcade y el modo historia. En el modo arcade vamos a ver que los jugadores, o sea, nosotros tenemos una cantidad limitada de vidas y el juego debe completarse de una sola vez. Bueno, estamos de acuerdo, este estilo es súper retro. Ay, me recordó al Pac-Man. Si no lo terminabas con las tres vidas, chao, bye. Comienzas, te regresas al principio. Pero bueno, vamos a confesar algo. Esto le aporta más energía, más adrenalina, se vuelve más competitivo. Y haciendo un poco de remembranza, ay, no me digan que a ustedes no les pasó. Con este modo de combate, de adrenalina, de vida limitada, ¿no sentían que les sudaban las manos? Que los controles de repente ya estaban súper calientes, los botones hirviendo. Bueno, por Dios, el joystick. ¡Madre mía! ¡Ay, yo sí era de esas! Otra confesión más de su Duchi de Queen. Bueno, creo que esta fue la parte psycho de la sesión. Vamos con otro beat. Acompáñame a escuchar algo de esta banda también, ícono de los 80s, Talking Heads, y que suene ahora su Psycho Killer. Estás escuchando Resistencia Radio. Better run, run, run, run, run away. Oídos libres. Bien, y una vez terminado el segmento Psycho, seguimos con el tipo de juego en modo historia. Y es que aquí cambia la cosa, porque nos permite convertir todos los puntos acumulados en salud, las vidas adicionales, los movimientos de combate adicionales y una habilidad especial conocida como modo radical será la que mejorará temporalmente las habilidades de todo combate de cada personaje elegido, ¿vale? Entonces, en el modo historia, cada etapa también tiene contenido secundario que es opcional, desafíos y algunos coleccionables. Bueno, siendo así, sin dudarlo, yo escogería el modo historia y lo voy a escoger. Bueno, y para todos los que les gusta jugar con el clan, aunque tú escojas el modo jugador en solitario, tu juego va a ser compatible con el modo multijugador cooperativo, que pueden estar hasta 6 jugadores, tanto en línea como de manera local. Bueno, y hasta dónde llega este punto, que todos los jugadores van a poder chocar los 5 para compartir salud o trabajar juntos o realizar ciertos movimientos. Literal, van a ser choque de conchas o de pezuñas. Oh my god, ¿en qué estoy pensando? No, las tortugas tienen garras, ahora que lo recuerdo. Sí, tienen sus garritas. Bien, pues dicho está, este juego es chutarte toda la nostalgia de los 80s, 90s, periodo donde salió la serie, donde comenzó esta gran aventura de estos 4 personajes y su sensei. Y Tribute Games realmente supo hacer uso de todos estos elementos. Mezclan millones de referencias de todo el universo de las tortugas. Realmente esto nos coloca en el retro gaming, porque están repitiendo enemigos, juegos, fases del arge de un arcade, chicos. Incluso hay referencias a los cómics originales, así es que pónganse bien buzos y ojos bien abiertos. Y estoy cuidando mucho la información, porque voy a darles el gusto de que se sorprendan ustedes mismos. No voy a hacer nada de spoiler, pero si fuiste un chiquillo de aquella generación, créeme que vas a disfrutar muchísimo este videojuego. Y también está la contraparte: si eres nuevo en esto, vas a tener un acercamiento a lo que es un arcade de verdad, bien hecho con la tecnología de punta, algo así como el arcade 2.0, y para iniciarte e inviciarte con las tortugas. Basta con que veas un gameplay y la cantidad de movimientos que hay. Puedes hacer split, brincar, correr. El dinamismo en el juego, aunque es lineal, es delirante. Imagínate, patinarás, volarás, verás los elevadores del beaten ups. Y esto de repartir piñas y verbazos no va a ser nada monótono. Y que esto y que el otro, vámonos con el siguiente beat a cargo de la banda Camouflage y que suene ahora The Great Commandment. Estás escuchando Resistencia Radio. Commandment. oídos libres. Bien, Duchi Lovers y The Queen Fans, nos vamos acercando al final de esta sesión. Y por último, y no menos importante, aquí en Shredder's Revenge vamos a encontrar tres niveles de dificultad. Y va a ser muy palpable que de acuerdo al nivel de dificultad que seleccionemos, se ajustará al nivel, o más bien a la cantidad de jugadores que estén en pantalla. El juego está súper bien ajustado, entonces siempre habrá un equilibrio en la configuración de tu partida. Otro punto muy importante que tal vez no guste tanto es que la duración es de 2 horas. Igualito que los arcades, por eso digo que es un déjà vu, un super flashback. Y bien, por último, la nota que le da Duchi the Queen es un notable 9.5, porque será el mejor contenido en este género que verás seguramente en esta década. Vamos, si te gusta este género, estos personajes, es un juego obligatorio que tiene que estar en tu biblioteca. Y esto sí, te lo digo con negrita, subrayado, resaltado. Tienes que saber que te metes a una escena donde no vas a encontrar un mundo abierto o un juego de 500 horas para desarrollar. Nada de RPG, que vas a dar piñazos a tope, a todo lo que da. Brincas, te deslizas, patinas, chacos, espadas, pizza, rap. Y solo mirarás para adelante, sin más ni más. A veces las cosas simples y directas son mejores. Y esto fue todo por el día de hoy, mis queridos Duchi Lovers y The Queen Fans. Aplausos a Retro Gaming. Y vamos con el último beat de esta sesión. Y como lo dije, vamos a apoyar a mi banda, una de mis bandas favoritas, con el siguiente beat de Goat 64, que suene ahora. Concord. Gracias por prestar oídos. Nos escuchamos en la siguiente sesión. Chao. Oídos libres. Bye. Resistencia Radio. Beat by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%.